Cuando era pequeño decían que todo lo que no saliera en la televisión no existía. Después, más adelante, escuché eso de si no está en los medios, es que no existe. No hace mucho escuché a una persona decir que si no estaba en las redes y tú no lo ves, es que no existe. Bueno, voy a comenzar primero. Hoy es jueves 5 de diciembre de 2019 y ya me explico un poco mejor. Bienvenidas y bienvenidos a El Diario de Argifonte y yo soy Víctor Gabriel. Un podcast diario que puede que no se publique cada día y en el que expondré reflexiones a partir de anécdotas y vivencias. Bueno, pues bien, lo que quería comentar es que hoy es jueves, estamos a 8 menos 2 minutos de la mañana y resulta que hoy van a celebrar los niños el día de la Constitución en el colegio y nada, pues hay que irse prontito. Van a estar menos horas lectivas, bueno, mejor dicho, horas de clase, porque van a dedicar más tiempo a saber sobre todo este tema de la Constitución y demás. Lo que quería comentar con el inicio que he hecho es que hay personas que no sé qué razón tendrán para estar enfadadas, pero parece que están enfadadas en la podcastfera, creo que se llama, ¿no? Por ponerle un nombre así un poco ridículo, quizá. Y llevo años, muchísimos años escuchando podcasts. Incluso antes de que apareciera ese término de podcast, recuerdo haber visto delante mía cintas que nos íbamos pasando de programas de La Rosa de los Vientos. Así que vamos, que puedo decir que llevo bastante tiempo. Pero lo que estoy escuchando últimamente, la verdad es que me está sorprendiendo muchísimo. Y es que no me esperaba yo escuchar a gente, podcaster, que uno que está en una red, otro que está en otra, otro que habla de que es el primero en hacer no sé qué, el otro porque fue el primero en inventar no sé cuánto, y están enfadados unos con otros y se están utilizando sus programas que me resultaban interesantes en tirar por tierra a otro podcaster que no lo entiendo. Y lo que quiero decir con el inicio es que aquí hay mucha gente que vive en su burbuja, en su esfera, y se cree que todo el mundo va a entender lo que dicen. Y lo único que hacen es transmitir un mal rollo tremendo. No, yo no soy de las personas que piensan en ese pensamiento mágico, que si piensas de forma positiva te vendrá todo positivo y si eres negativo vendrá todo negativo. No, no, no, no, no. Pero la verdad es que uno está escuchando un podcast de historia, luego uno de religión, otro de política, otro de muchas cosas. Luego te vas a escuchar podcasts personales que me llaman mucho la atención porque voy viendo cómo hay personas como yo que piensan más o menos como yo, o de una forma distinta, o plantean cosas diferentes y tienen vivencias similares, pero lo ven desde otra óptica distinta y me gusta. Pero precisamente son estos los que aprovechan ese espacio que tienen, que han creado, que tienen muchos seguidores para tirar por tierra. Sin embargo, en ocasiones dicen el nombre de la persona que quieren tirar y en otras ocasiones simplemente lo dejan ahí tirar, lo lanzan y que lo recoja el que tenga que recogerlo, sin ser consciente de que ese mal rollo lo están propagando. Y al final, pues, vale, que puede decir, bueno, pues no me escuche. La cuestión no es que te escuche o no te escuche. La cuestión es que no es lógico que si antes no se hacía y ya has ido aumentando de seguidores y de gente que interacciona contigo, ¿por qué lo haces ahora? Porque tienes precisamente ese número de seguidores. No entiendo por qué hay que transmitir esa negatividad. Es decir, si yo soy un oyente y no sé qué mal rollo tienes con el otro podcaster, ¿por qué lo tienes que decir de forma pública? Yo creo que lo lógico es que los trapos sucios se quedan en familia. Si tienes que decirle algo, dilo en tu grupo o directamente a esa persona. Pero claro, para eso hay que tener un poco de valentía. No sé qué mal rollo hay. De hecho, escucho muchísimos podcasts, pero si siguen así con ese mal rollo, volveré otra vez a escuchar los podcasts generalistas estos que suelo escuchar. Y ya está, no escucharé los personales, porque escuchar esos personales, el que están continuamente tirando a matar, aunque el objetivo en algunas ocasiones esté velado, no lo entiendo. Bueno, pues nada, hoy vamos a ver, son ya según... No, he dicho que eran las 8 menos 2 minutos, pero no, son las 8 menos 2 minutos ahora. Es que... Por la mañana, el único hueco que hay, mejor dicho, por la noche, es una carga-descarga y hay que quitarlo antes de que te pongan la multa. Y ahora sí, y en el coche lo tengo adelantado, 5 minutos, ahora sí son las 8 menos 2 minutos. Bueno, pues nada, un saludo, espero que tengáis un buen día hoy. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya resultado interesante. Muchas gracias por cederme lo más preciado que tenemos, que es nuestro tiempo. Esto ha sido el diario de Argifonte. Yo soy Víctor Gabriel. Podéis encontrarme en Twitter como Hermes-Gabriel, en Telegram, Hapsila y Mastodon como Hermes Gabriel. Nos vemos pronto.